¿De qué hablamos, Karina? Bien, seguimos circulando, Jorge, con este móvil que te digo, cambia tanto el clima. Recién hace un ratito parecía que había sacado unas fotos temprano en el puerto de Punta del Este. Digo, si las subo ahora parece que no es el mismo día. No podía subirlas por lo nublado y la lloviznita finita que teníamos. Ahora tenemos solcito. Estamos disfrutando, por lo menos arropadito. Y más te digo como que el gris se está yendo para allá, para el oeste. Sí, esto es todo de la celeste, genera la celeste. Sí, no, porque además ahora los gurises llegan en un rato y tiene que estar celeste el cielo. Exacto, seguro. Así es. Claro. Bien, Jorge, vamos a hablar de un tema bien importante, lo veíamos en las redes, la discusión que hacían en las redes, nos interesó poder hablarlo porque también lo hemos mencionado en el programa, allí con Celso Cuadro, y es el tema de saber diferenciar entre lo que son los animales domésticos y los animales salvajes, o sea, los que no deberían de domesticarse, y que aún así, a pesar de los domestica, y finalmente no se sabe si se terminan de domesticar porque pasan, hay situaciones que, bueno, ahora nos contará Lourdes Casas al respecto. Primero, gracias por recibirme. Gracias a ustedes, acá está. Bien, lo decía en las redes, bueno, se hacía esta difusión entre saber diferenciar entre lo que es un animal doméstico y un animal que no se podría domesticar, pero aún así la gente lo domestica o intenta domesticarlo. ¿Llegan alguna vez a domesticarse totalmente esos animales? Llegan a modificar su comportamiento, sí, y a convivir con nosotros. Pero en algún momento, ya sea por un cambio en sus hormonas cuando entran en celo, un cambio en el entorno, pueden manifestar lo que realmente son y causar problemas serios a nuestro entorno y a nosotros mismos. ¿Esto podría haber sido el caso de este carpincho allí en la ciudad de Rocha? Nosotros compartimos la noticia porque nos parecía que era un caso más de todos los que venimos viendo casi que a diario. La verdad, el carpincho está ahora en evaluación, lo van a llevar a Pan de Azúcar, donde van a ver si puede o no volver a la naturaleza. Ahí se decidirá si fue un caso así, pero lo más probable es que sí. Lourdes, recién también fuera de micrófono me contabas de los puchos que circulan aquí en los alrededores de los que has visto y bueno, y el detalle de este que hace algunos días circulaba por la plaza de Punta del Este y que finalmente murió. ¿Por qué llegan? ¿Cómo o qué información manejan ustedes? Y ante estas situaciones, ¿a quién hay que recurrir? Bueno, para empezar, no es solo el caso del carpincho, hay otras especies que las personas llaman, los vecinos se preocupan, tenemos un montón de llamadas por zorros que la gente los ve en la azotea, o zorros que al vecino se le escapó y le lastimó un perro o un gato, y como ejemplo el zorro, después tenemos caranchos que también las personas los mascotizan y se les escapan y también es así que el vecino se preocupa. Déjame pensar, gatos montés que los tienen de mascotas y luego, bueno, se altera y los lastiman y luego los quieren devolver o matar. Comadrejas que mascotizan, o sea, en realidad el ser humano, perdón, sí, serpientes, pero ahí hay un marco de regulación un poco vidrioso y algunas están permitidas y otras no. Entonces, ante esta situación, primero tener claro que los animales silvestres no son mascotas y que hay una diferencia abismal entre un animal silvestre y un doméstico. El doméstico, como el perro, el gato, la vaca, el cerdo, el caballo, han vivido miles de años con nosotros y han sufrido modificaciones genéticas y de comportamiento para estar viviendo con nosotros. El animal silvestre no, y aunque lo veamos que se amansa, por decirlo de alguna manera, siempre en algún momento muestra lo que es, porque es su instinto y es normal que él quiera demostrarlo. Ahí se vuelve un problema, porque los animales silvestres, cuando se modifica su comportamiento, es muy difícil volverlos a la naturaleza. Hay ejemplos muy claros, por ejemplo, el puma, que también la gente los ha mascotizado. Cuando pasa algo se asustan y los liberan, y son esos los animales que atacan a la gente, porque han perdido el miedo y en la reserva que nos tienen, entonces se acercan y pasan los daños que pasan. Es así que hace unos años pasó algo horrible en Iguazú, en las cataratas, que un puma que era mascota y lo liberaron, mató al hijo de un guardaparque. O sea que no estamos hablando de tonterías, sino de cosas muy serias que realmente, si no se toman medidas desde la parte legal, como podría ser el Ministerio de Ambiente, que es el responsable directo de la fauna, o la policía, que también tiene la obligación de actuar cuando hay denuncias, van a pasar cosas más serias. Esto del carpincho es mínimo comparado con lo que podemos ver. Decían, las denuncias van a medio ambiente. ¿Y qué pasa allí? ¿Se gestionan? ¿Hay algún tipo de inspección? O que por lo menos ustedes sepan. Ustedes es que las han trasladado. Nosotros las hacemos y como no han habido respuestas, ahora le pedimos a la gente que las haga ellos directamente e insistan. El tema es que para hacer denuncias en general se piden la dirección exacta de donde está el animal. Y no es tan fácil dar con esa dirección y que un vecino la pase. Lourdes, sé que no es el tema de los animales salvajes, pero siempre hablamos de que la raza pitbull es una raza difícil de comprender en el relacionamiento humano. Contanos cómo es. Hay situaciones en las que posiblemente el pitbull duerma con el dueño, etcétera, pero finalmente en algún momento se subleva y ha habido situaciones muy graves. ¿Por qué se genera eso? Bueno, quizá el ejemplo que pusiste de un pitbull durmiendo con una persona no sería el animal que vaya por lo general a atacar. El caso otra vez de Rocha, que fue espantoso, de esta bebita que la atacó un perro. El perro lo tenían de guardia, estaba atado en una casilla y la nena se fue a poner en la casilla del perro. Pasaron cosas que, aunque no fuera un pitbull, podría haberle pasado, solo que los pitbull tienen un poderío en su mordida impresionante y pasó esto. Entonces, desde mi punto de vista veterinario y tratando como hace años ya con una raza que se ha puesto de moda, los pitbull se manejan como las personas los crían. Si uno les enseña desde el amor, el respeto, no desde la violencia, ellos son animales hermosos. Siempre cuidándonos, por lo menos en mi caso cuando los reviso, de que tienen un poderío enorme y una mordida lastima mucho más que un caniche de vuelo. Pero va mucho con la tenencia responsable, la persona que está atrás de ese animal es la que hace que el animal sea malo o no. Pero esa es mi opinión personal. Sí, son razas peligrosas. ¿Por qué? Por el poderío de la mordida, vuelvo a decir eso. Pero no peligrosas en sí mismas. Un caniche puede ser igual de nervioso o mucho más que un pitbull, pero su mordida jamás va a llegar a ser lo que hará un pitbull, por ejemplo. Jorge, Lourdes, te escucha. Lourdes, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Muy bien. Te cambio la pregunta. Gente que va a adoptar alguna mascota de estas características que hemos estado hablando, antes de hacerlo, ¿ha ido a hablar contigo y a preguntarte si es conveniente, si no, cómo manejarlo, cómo inclusive atender la salud del animal? ¿Te ha pasado eso? No. ¿Que te pidan consejos? No, para nada. O sea, el consejo lo piden cuando el problema está instaurado. Y eso sería súper importante, que claro, las personas recibieran un test antes de adoptar cualquier animal. Ahora también, quiero suponer que ahí es donde está un poco la responsabilidad y la injerencia del propio ministerio, en hacer de repente, legislar, digamos, definir cuáles son los requisitos a cumplir por parte de una persona que de repente quiera adoptar como mascota un animal no tradicional, por llamarlo de alguna manera. ¿Eso ayudaría de alguna forma también a que ustedes puedan orientar a esas personas? ¿No tradicional te referís de vuelta a los pitbulls? No, digo, a ver, o puede ser, no sé, una comadreja, o esos ejemplos que pusiste que no son los habituales de una mascota en una casa familia, por ejemplo, ¿no? Está, bien, ahí va. Ahí volvemos. Yo me refiero a los animales no tradicionales como mascota, antes de adoptarlos y incorporarlos a la vida de la familia, ¿sí? Claro. Donde hay personas, donde de repente hay niños, yo qué sé, como para que la persona, antes de hacerlo, se vea en la necesidad de cumplir ciertos requisitos del consejo de la persona que sabe sobre al respecto, como por ejemplo un veterinario. Ahí tenés algo muy claro. Tenés por un lado el animal doméstico, el perro, sí, el pitbull, que sí, la estaría muy bueno que se hiciera un test psicológico a la familia en general para saber si están listos para adoptar un perro de esa característica. Sí. Por otro lado, tenés los animales silvestres, que jamás un animal silvestre va a ser mascota. Eso está prohibido por ley. Está prohibida la tenencia de animales silvestres en domicilios particulares. O sea, jamás pueden tener un carpincho, un gato montés o una comadreja de mascota. Eso ya está legislado en el país. Sí. Y la gente lo hace igual. Sí. Bueno. Porque los delitos en Uruguay no tienen una pena importante. A veces se sancionan con unidades reajustables y a veces solo es una sanción de palabra. Si luego esto cambia y se pone serio, que puedas pasar algunos días haciendo algún trabajo comunitario o algo más, capaz que se pensaría dos veces antes de hacer estos delitos. Claro, claro. Gracias, muy muy interesante charla, Lourdes. Aunque te agradecía, José. Bueno, gracias a las órdenes. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en un Dale, ratito. Gracias. Chau. Frecuencia abierta.